último, fíjate que quiero ir al Paso a comprarme unos Converse. ¿Qué me recomiendas? ¿Cuál estilo de Converse? Pues Converse. ¿Hay otros? Sí, hay muchos estilos de Converse. Ah, chinga. ¿A poco? Hay de cuero, hay de basquetbolista, hay de muchos tipos. Pues. Y hay los de lona, los Chuck Taylors. ¿Los qué? Chuck Taylors. ¿Qué no son All Star? Sí, la marca es Converse All Star, pero el estilo es Chuck Taylor. ¿Pero por qué Chuck Taylor? Nunca había escuchado eso. ¿Qué significa? Ese es el nombre de un basquetbolista del pasado, o sea, no sé si es de los 20s, 30s, te mentiría, pero es un basquetbolista famoso y por eso se caracterizan sus tenis. Los de lona blancos, que aquí entre los paisas o los usaron los cholos por mucho tiempo, el de lona blanca o guindas o azules, y que en los 90s agarró mucha popularidad, así como tipo, ¿cómo se llama? Pues en los 90s, o sea, con los rockeros usaron mucho el tenis, el Chuck Taylor, entonces se llaman Chuck Taylors. Wow. Incluso a mí me corrigieron en muchas tiendas en El Paso, porque yo compraba mis tenis en El Paso y pedía unos Converse y me enseñaban todos los Converse de cuero. Y cuando les decía que quería los de tela, me decía, quiero unos Chuck Taylors. Pero regularmente todos los paisas los conocen por Converse. Entonces, si cuando me vaya a comprar mis Converse All Star tipo Chuck Taylor, es lo que tengo que decir. Sí, y además le dices qué color, ¿verdad? Ok, perfecto. Muchas gracias, Temo, por esta cápsula informativa. Y déjame te digo una cosa, lo triste del Converse Chuck Taylor y del Converse en general es que ya no es original Converse, o sea, ya pertenece a la Nike. Incluso los Converse se caracterizaban de que las suelas de lo viejo que estaban, de tan duraderos que eran, se iban poniendo amarillos. Ahora siguen poniéndose blancos, siguen igual de blancos, pero te duran menos. Ah, ¿verdad? Y digo porque y la caja ya no es igual que la original. La original de los 90s a 80s, la caja tenía otra forma, era la clásica, yo creo, de los años. Una caja, y ahora es rectangular, pero tiene otras características, le cambiaron, pero porque ya pertenece a la Nike. Eso es otro tip informativo sobre los tenis Chuck Taylor Converse All Star. Esto fue Shangri-La en la cultura, más contenido, más cultura. Y ya se acabó. Tan, tan, tan, tan. Ahora puras leperadas por una hora. Ahora sigamos con la grosería, sí. Ok, buenas noches. Ok, pues esta noche nos encontramos en la mesa redonda, cuadrada. Semi-redonda, cuadrada, con las esquinas rectangular, con las esquinas redondeaditas. Para no golpearse, porque ocurre aquí muy seguido eso. Y tenemos aquí a mi diestra, tengo a Serge, el niño del cumpleaños. Hola, buenas noches. Así es. Y a su siniestra tenemos a Leslie. Hola, ¿qué tal? Viendo videos de gatitos. Deja estar viendo porno ahí. ¿Estás viendo? En internet. No sé, una maestra extraña que le avienta los apuntes a los alumnos y no horriblemente. Pero los apuntó antes de tirarles, ¿verdad? Bueno, chistoso. Yo sí. Y ahora tenemos a Ceci. Buenas noches. ¿Y a quién tenemos ahí contigo, Ceci? A Altair, aquí tomando leche. Ah, mira, qué bonito. Y aquí tenemos a Miguel. Buenas noches, querido público. ¿Cómo están el día de hoy? Pues bien, ¿y tú qué rollo? No, nomás aquí. Ah, perfecto. Sí. Bueno, y aquí tenemos al maestro de la cápsula informativa cultural, Temo. Sí, quiero unos Converse este año, me tengo que comprármelos. No te los compras aquí en el centro porque son de chafas, realmente chafas. Y ahora viene Chacolín en la ciencia. Temo, leí en Facebook que a partir del 21 de diciembre la NASA ha confirmado que habrá 3D de oscuridad. ¿Eso es cierto o falso? Yo digo que sí es cierto, sí, va a haber mucha oscuridad. Sí, sí lo creo. Yo también lo creo porque precisamente ese día vence mi recibo de luz. Y oscuridad, frío. Y yo también lo creo porque somos vecinos y compartimos el mismo medidor. Joder, sospecho que también nos van a cortar el gas. De luz, de gas, internet. Nos va a ir de la patada. No, fíjate que precisamente condenados, o sea. El problema con los recibos es que no es pagarlos, sino que todos te llegan para que los pagues el mismo día, condenados. O sea, no hay bronca de pago, pero denme la chance de pagar. Una semana pago uno, el otro la otra, pero todos vienen de jalón y pues, ¿cómo sí. No va a haber oscurantismo? La infamia de aquí es que la compañía de gas local Pues, es famosísima por cobrar 50,000 veces más de lo normal por el gas. Exacto. Aquí es común que una familia con calefacción pague casi 2,000 pesos al mes por gas natural. Así es. Yo prefiero gastarme eso mejor en cobijas. Sale más barato. Ándale, exactamente. Ya prefiero mejor ya no ni siquiera conectar la calefacción o... Sí, pero ahorita no tiene caso poner calefacción. La verdad es que no está nada frío allá afuera. Pero esto... está más frío en la casa que afuera. De hecho. Está bueno aquí bien cobijado. Y salió al patio. ¡Ah, canijo! ¡Está bien rico! Y los pajaritos. ¿Qué pajaritos? La gente haga carne asada y todo. ¡Ah, canijo! Sí, a mí todavía, la semana pasada, el domingo pasado, me tocó oler a carbón alrededor de los vecinos. Y digo, ¡ay, mendigo! Están comiendo carne asada. A mí ahorita me tocó oler que hay carne asada. Y eso que estamos a diciembre, ya a mediados de diciembre aquí, se va a parar. El invierno llega hasta... ¿Navidad? ¿Enero? Ándale. El año pasado ya estaba nevando por estas fechas, me acuerdo. Y el antepasado nos pusieron una friega de perro bailarín con la nevada en febrero. ¿O fue el año pasado? El año pasado. Antepasado. Antepasado, antepasado. Antepasado, se reventaron tuberías... Se congeló electricidad, se congeló el agua, se congeló el gas, internet, increíblemente. Increíble, todo el mundo estábamos congelados, las tuberías reventadas, no, todo fue caótico ese. Ahora sí sufrimos lo que se siente, el vil oscurantismo en todo su esplendor. Esplendor. Y mágicamente no había partes de refacción para plomería. Fíjate, qué casualidad. Raro. Qué casualidad. Fíjate nomás, Pedrito. Fíjate. Ay, Pati. ¿Cómo se precios con el cobre? Ay, no, no, los malandros tuvieron una semana muy ocupada robándose el cobre de todos lados. Sí, porque estaba muy bien cotizado. Bueno, señores, pues no, este es el podcast 243. Ah, perdón, 249. Es el momento de mayonesa McCormick. está muy chido ese video, véanlo en YouTube, cómo mete la pata Pedrito. Pedrito sola. Mete las dos bruto, patas. Ay, Helman, le hice todo serio. Y David, también minerales, y está muy rico, bye. Hablando de ventaneando y de chismes, ¿supieron de la enfermera que encontraron muerta para dar la noticia de que la princesa... Celestia. No, la princesa está... ¿2000 años? Sí, 2000 años, no. La princesa... ¿La princesa Diana? No, la nuera, la princesa Diana. ¿Cómo se llama la...? Kate. Ya es que dijeron que está embarazada. ¿La princesa Diana? No, Kate. Ah, ok. Llamó una estación de radio de Australia al hospital donde estaba internada Kate. Y fingiendo que era la reina y que era el príncipe Carlos. Y que, bueno, no sé cómo estuvo la cosa. Entonces contestó una de las enfermeras. La cosa es que al día siguiente, o en estos días, ya encontraron a la enfermera muerta en su... O sea, todavía no se sabe cuáles son las causas, pero como que... Murió por lengua suelta. Dicen que se suicidó. Lo que pasa es que la enfermera que contestó, como se trataba de la familia real, el hospital pues tuvo que correrla, ¿no? Porque se supone que no, ese tipo de información es privada, solo paciente y doctor. De hecho, es que la corrieron, la despidieron y al siguiente día amaneció muerta. Se agüitó. Y es lo que están viendo, si se suicidó por este suceso o porque ya tenía problemas desde antes, porque la enfermera tiene dos hijos y creo esposo o algo así. O sea, pero llegar a ese límite significa que o ya tenía problemas y esto fue la gota que derramó el vaso, o simplemente a lo mejor los medios o gente le empezó a acosar por haber dicho o divulgado algo personal de la familia real, porque sí, ellas sí son muy los británicos, no, los británicos son famosos por los escándalos de los medios, pues simplemente los medios impresos, allá son, si crees que aquí son muy amarillistas, allá son todavía muchísimo más, pero tremendo. Pero qué gacho, ¿no? O sea, qué triste. O sea, que por una broma, uh-huh, a los que deben de mandarse a la hora de estación de radio. Exactamente. O sea, yo digo que a lo mejor la enfermera no lo hizo de mala fe. No, pues... Y sí, luego estás hablando con la reina, dicen, estás hablando con el príncipe. Si te dicen que la reina de Inglaterra, pues te cuadras, no te queda de otra. Exactamente, lo mismo que... de cual... Ajá. Sí. No, sí, su majestad, sí está. Y que parece que va a tener gemelos. Por ahí, eso no, el segundo rumor es... Ajá. Gemelos. Sí, sí. Uno de los gemelos es un niño de color y otro es una niña asiática, por cierto. Como gato. Correcto. Un niño está normal y el gemelo morado tiene bigote y piocha desde chiquito. Salí en el sonograma. Estilo Hitler. Ya sale con su bigotito y su piocha. Es Evil William se llama. ¡Wow! Uno se llama Chad y otro se llama Tad. Ok. ¿Te acuerdas del fantasma del espacio que tenía su talk show en Cartoon Network? Sí, cómo no. Él se llamaba Chad y tenía un gemelo morado que se llamaba Tad, que tenía piocha y bigote. Era la única. Como no tenía como nunca he tenido cable, nunca los vi. Y esa era la parodia del Michael Knight de que el Kit, el Relato Fantástico, Hasselhoff tenía un gemelo malvado que era Kit y él, y luego era el malo y Kat, el carro maldito, ¿verdad? Sí, sí. Y lo único que diferenciaba era la piocha y el bigote. Es algo así como My Dream of Genio, ¿cómo se llama? ¿Y veía genio? Ajá, también tenía una hermana malvada. Con Bárbara Evans. No, le falta la fecha, pero tenía el cabello negro. Era. Sí, tenía un gemelo malvado. Con Bárbara Evans. Es un gemelo malvado, se parece a ti, tiene piocha y bigote y sí es malo. ¡Oh! Y bueno, ¿qué cuentan, chicos? A ver, platíquenme, ¿cómo que pues, pasó la semana pasada? Bueno, es más, el podcast pasado no estoy con ustedes. En el podcast pasado. No, ¿qué? No te creas. La semana pasada fuimos a Chihuahua al Winterfest. Muy, muy chido. ¿Qué tal? Muy padre. Muy padre. Yo siempre que voy a Chihuahua me la paso en grande. Vamos una vez al año para estar en el el Winterfest. Y siempre quiero quedarme más tiempo, siempre, porque conozco nuevos lugares, conozco nuevas nuevas personas, muchas actividades, vuelvo muy motivado. Oye, yo le quiero mandar un saludo a Jorge y a su esposa, Jorge de la Rosa y su esposa. Ah, exactamente, fuerte abrazo y muchas gracias por la invitación. Nos pasearon muy padre, nos llevaron al Mandala. Mandala, que está en un mirador. Café Mandala, está muy, muy padre, está en un mirador. Me da mucha risa porque Paola, que traía tacones, andaba haciendo pininos para no darse un porrazo, pero está muy, muy padre. Muy bonito porque ves la ciudad desde arriba, así completamente. Y luego el lugar es muy místico. Si eres argentino, puede ver cómo se ve la ciudad sin ti. Sí, bueno. Exactamente. No, ves la ciudad y se ve hermosa de noche. Lo recomiendo mucho el Mandala. Muy, muy suave. Y un fuerte abrazo a Jorge y a su esposa, que también ya están esperando baby. Ahí viene su nena. Nena, ¿verdad? ¿Se llama Stephanie? No. Espérame. Por ahí me corrigen porque creo que me dijeron que ya tenían nombre para la nena. No, ahorita te digo el nombre, te lo iba a decir y se me borró. Te lo dije y se te borró Sarah Bro. Sí. Oye, también me di cuenta que en el centro de la ciudad, bueno, donde está la catedral en Chihuahua, están haciendo un túnel como el que pretenden hacer aquí en el centro de la ciudad Juárez. Si lo que van a hacer en Chihuahua es lo que van a hacer en Juárez, va a quedar a toda madre aquí en Juárez. Sí, no, yo también. O sea, quedé convencido. Fíjate que ahora que pasamos por Chihuahua con los muchachos del camión, les estaba diciendo cómo era el centro de Chihuahua antes y lo bonito que quedó con la remodelación que le hicieron. Y que ahora le están haciendo otra segunda remodelación con esos túneles y todo. Uh-huh. Y yo digo que si Juárez copia ese tipo de sistemas, creo que va a ser muy beneficioso para toda la ciudad. Uh-huh. No, está muy bonito, muy, muy chido todo. Yeah, a ver. Es tanta la rivalidad entre Ciudad Juárez y la capital que por pura contraria son capaces de no hacer nada. No, ya están haciendo los trabajos en la avenida 16 de septiembre aquí en Juárez, en el centro. A la altura del Electra. Sí, van a mochar todo ese. Fácilmente se van a llevar yo veo como unas 5 o 6 cuadras, si no me equivoco. Y todo lo que. Por donde están pasando carros ahorita, todo eso va a ser para la gente, para que camine. Para que camine. Y por abajo van a pasar el tráfico y el tren va a pasar. No lo van a sacar de Ciudad Juárez como queríamos. Pero va a seguir pasando por ahí. Pues va a estar chido. Y ya no nos va a cuamuchar la ciudad en dos. Si tiene el sistema de drenaje como. De drenaje pluvial, ¿verdad? Se llama. Como el que tiene el otro túnel que hicieron. Que no se inunde y todo. Pues va a estar padrísimo. O sea, la verdad. Creo que le va a dar más belleza a la ciudad. Ok. Yeah. Definitivamente. Pero oyendo, ¿qué te gustó del Winter? Cuenta. Pues mira, yo no estuve enfocado en ver lo de cosplay y todo eso, aunque pues muchos de nuestros amigos ahí estaban, ¿verdad? Un saludo a Alejandra Mesa, ¿verdad? Sí. Sí, que la bautizamos como Wonder Momo, que andaba vestida de un personaje de los 70s. Y me dijo, ¿quién crees que soy? Y pues yo no sabía, pues dije que Wonder Momo, que es un personaje de videojuegos del japonés. Ajá, ya se le quedó. ¿Y de qué andaba? No me acuerdo, un mono, una chica de los 70s de algún anime de robots o algo así. Ah, interesante. Ya sé cuál, sí. Un traje rosa, ¿verdad? Que traía. Sí, un traje. Estaba muy bonito, muy colorido. Sí. Era la Patrulla del Tiempo, creo, o algo por el estilo. Oye, ¿cómo se llamaba la caricatura esa japonesa? Donde viajaban en el tiempo con unos como escarabajos, que eran unos buenos y unos malos. La Patrulla del Tiempo creo que lo ponían, ¿no? La Máquina del Tiempo, ¿verdad? No, también así, la Máquina del Tiempo. No, ya terminó, nosotros es otra. Como cinco, es como la misma saga, ¿no? Sí, pero es de la misma compañía. ¿Quién sabe? Siempre estaba bien suave porque al final los malos terminaban con la máquina destruida. Siempre los mismos villanos en todas esas series, eran los mismos villanos. Y la vieja de o sea, la pantalla se veía chida. No, pero ¿sabes qué era lo suave? Que se destruía la máquina. La de los buenos siempre se conservaba igual. Y la otra, como que nomás conservaban una parte y con eso podían seguir construyendo sus naves. Pero cuando explotaba siempre era una explosión en forma de calavera. Una forma de calavera. Y la chava, la mala, estaba medio buenona. Vale. Entonces quedaba medio en cuerolis y entonces era así como que medio sexosa en aquella época. Bueno, y yo digo que ¡oh! Lo hicieron muy bien. Cuando hicieron la película live action de Takashi Miike, se consiguió una actriz bastante buenona para interpretar a la mala. Le quedó muy bien. ¿De veras? Muy bien. Yatterman. Yatterman Movie, busca el trailer ahí en YouTube, dirigido por Takashi Miike. No, hubo unos cosplays muy suaves. Yo sabes que vi un cosplay de una chava, como de una elfa, no se la viste. Así que andaba con su arco y toda la cosa. Eran creo de League of Legends, de un videojuego de PC. Que parecía así como World. Sí, como tipo World of Warcraft. Ajá, algo así, pero yo dije, wow. Y la chava de muy buen cuerpo, por cierto. Y hay muy chicas muy guapas de Chihuahua, así como sí, no. Sí. Yo quiero mandarles un saludo a varios de los dibujantes. Voy a empezar por Adrián Cerato, Javier, creo que es Javier Martínez, se me va su apellido. A la chica que dibuja, Rosana, que dibuja un cómic que se llama Yomai. Y a otra chica que le compré su cómic, ya no fue el domingo, que el cómic se llama Jewel. Más que no lo tengo aquí. No los traje a la mano, los hubiera traído para que los vieran. ¿Sabes qué es lo que siempre me gusta mucho del Winterfest? Es la variedad de mangas o de cómics que encuentras ahí. Sí, y hay, de arte. Sí, hay creadores. Y de bastantes creadores. También yo le compré unos posters y unas calcomanías a Jason Knight. Ajá, Jesonite. Jesonite, es como. Chicas de Estudio 13, a Gina, Aki y. El póster de Gina quedó muy bonito. Ahí lo tenían en exhibición, no sé si lo vieron. Que estaba sin los logos. Estaba la pura imagen. Ay, qué bonito estaba. Y también me gustó mucho uno que de Mario Bros, que estaba ahí por ahí. Hizo Gina. Y dije, oh, qué bonito, padre, bien sí. Cálido los colores, así como que qué bonito. De hecho había en uno de los pasillos había una exposición de dibujos de tamaño que habrá sido 17 por 20 y tantos pulgadas. No sé si te diste cuenta, pero estaban. Y esa es el pasillo que lleva a la sala de los videojuegos. Ah, sí, esos son los que estoy diciendo. Ahí había de varias personas de Chihuahua y de otras partes. Yo aquí traigo fotografías, incluso. Había uno de un Thundercat muy padre, un Lion. Bueno, no era Lion, pero era un león así, muy Thundercat, okay. muy suave. Y luego, ¿qué más? También estuvo suave el estudio fotográfico que tuvieron, como tenía Marira. ¿Sí lo viste? Platícame porque no... Era no, un estudio es chiquito, entonces llegaba la gente, todos los cosplayers se podían tomar ahí las fotos y sí les hace un paro el hecho de que estén así con buenas iluminaciones porque parecía un estudio de verdad, o sea, era lo que platicaba. Digo, qué padre que esos chavos que a veces se hacen un buen cosplay, pero la fotografía no les ayuda en nada, a veces no luce. Y alguien como Marida que agarra y les lo retrata... Uh-huh. Pues sale, ahora sí que con buena luz, con buen fondos y todo, pues resalta mucho la calidad de tu cosplay. Esa es la esencia de ser otaku, de hacer las cosas, aunque tengas alguna limitación, no tengas tiempo de estudiarlas, sino hacerlas bien. Ándale. Como poner ese estudio de fotográfico, aunque no me consta, yo probablemente Maridad está muy preparada. Sí, no, ¿verdad? Esta chava por ahí es cameco, o sea, esta chava se anda, y me dice ella que que regularmente lo hace gratis, pero que hay veces que sí, cuando ya te, como en el Winterfest es gratis, ¿sabes? Les toma todo el mundo gratis, pero si tú ya quieres una sesión de fotos, te cobra, pero no te cobra caro, porque dice, bueno, entonces tengo que comprar material, tengo que comprar flash, esto, y pues realmente vale la pena, es que alguien, que no nomás sea un fotógrafo, sino alguien que entienda el concepto y cómo tiene que quedar la fotografía y todo, te la tome bien. Así es. Oye, luego, ¿qué más podemos decir del Winterfest? Yo no tuve la oportunidad de darme vuelta por todos. Había más dibujantes, pero me concentré en estos. Y luego me la pasé, como fue Leslie con Lollipop Shop. ¿Nos quieres decir algo de Lollipop Shop? Dilo algo. Te doy un minuto. Yo me sentaba a un lado. El sábado me tocó a un lado del stand de Leslie una mesa vacía. Y me instalé ahí porque pues no había nadie, me puse a dibujar y venía la gente y me preguntaba cosas. Y el domingo me tocó sentarme al otro lado en otra mesa vacía. Entonces, y ahí la gente llegaba conmigo y ahí platicábamos. Ahí llegó Ángel, llegó Mikey, Alejandra, varias de las chicas de Chihuahua fueron ahí a platicar conmigo. Ahí estuvimos dibujando, estuve dibujando tacos de los que iban pasando, los iba dibujando, guardé mi sketchbook, voy a subir los dibujos. Y entonces no salí mucho, nomás fui a visitar un rato a Adrián y a Javier y luego después me visité a esta chica Rosana con lo de Yumay y ya como me perdí en lo demás, ¿no? Porque todo lo demás que subió. Fui testigo de la boda otaku de Jano y Claudia. Ah, sí, se casaron de allá. Firmé el papel ahí como testigo. Ah, qué fregón. Fíjate que hubo muchas cosas como eso, como la boda se me hizo muy, muy padre. También está este personaje, bueno, les digo personaje, pero este señor que venía de Sony, ¿cómo se llama? Oh, sí, fue alguien importante de Sony. Yo de me tomé, América. Yo tengo dos fotos con él. El señor Lowell. Se llama... Hay que buscarlo. Sí, Lowell. Lowell. Se llama... Allá, dilo en el micrófono. Se llama Es productor él. Una Cardona Junior. Sí, no, entonces Cardona Junior. Ahorita encontramos el dato. Él es el, bueno, él es el productor, uno de los productores o productor de God of War. Sí, y también de él, y muy muy chido y muy accesible el señor, y yo me tomé varias fotos con él y también Paola y todo, ¿sabes? Porque, pues aprovechando de esos. Andaba con su esposa por ahí paseando por las mesas y la gente que no le tenía miedo al inglés se le acercaba y lo saludaba y él platicaba muy amenamente con ellos. Un buen rato y llevó, pues, a ver. Sony, Highway Play Computation at my house with my sister. How do you do? What sumar hacer? Un aplauso a Miguel por su invitación de Peña Nieto. Un sexenio. Eso. Un sexenio completo de eso. Lleno de diversión y risas. Y risas. Bilingüe. Pero nuestra tierra política, ¿no creen? Sí, claro. No, ya fue okay. Todo. ¿Qué más vimos interesantes? Nosotros nos escapamos un ratito y fuimos a Fashion Mall. De buena onda. ¿Qué nombre? A Fashion Mall. Y fuimos a cómics. Así nomás. A comer. Y vimos al Iron Man girar y girar y girar y dar vueltas. Vimos a Hulk. Vimos al Spider-Man. No te estamos entendiendo. Estás divagando. ¿Nunca han ido al Fashion Mall? No. O sea, hace mucho que no vamos a... ¡Ay! ¡Qué nacos, eh! No, porque ese lugar corren a los otakus. No, nosotros fuimos Yo recuerdo que hay una plaza atrás. Fue en el Club de Leones, ¿verdad? En la Atrás de ahí es una plaza comercial, es otro comercial que se llama Galerías. Es Galerías. Ahora, una vez fuimos, hace como 4 años, ¿no? Que andábamos allá todos, cuando fuimos de Rockstars, y luego fuimos a dar la vuelta, ¿no? A las maquinitas y todo, a comer. Íbamos a Oliver el Granillo, y no me acuerdo quién más, Chuy, Jano. Y voy a quemar a Jano. Y ahorita que está recién casado, híjole, esto es causa de divorcio, ¿eh? El chiste de que, por alguna extraña razón, había un desfile de modas de una agencia de modelos en Chihuahua. Es cierto que le hacían una pasarela cada 5 minutos o algo así, creo. Sí, ¿no? Las chihuahuas pues estaban acá, pues, bastante agradables. Claro que sí. Este, yo me acuerdo de que potables hacían una pasarela y luego salieron unas porristas como tipo universitarias, así. ¿Hay, ya grandecitas? ¿Hay de otro tipo? Ya grandecitas. El chiste de que pues lo que eran este Oliver y Jano, que son haces de la cámara. Este, sobre todo buscando, bueno, maneras de tomar fotos. Panty chats. No, pues eran puristas, hasta en short. Okay. Pero este, o sea, yo como un hombre fiel y comprometido, ¿verdad? Mira. Y más pásamelas. Yo le decía, pásamelas a mi email. No, pero yo por no ahí, puedo tomarlas, pero pásamelas. Por ahí había algunas, o sea, no tomaron, o sea, a fin de cuentas, pues no tomamos nada de fotos así pervertidonas, porque pues no se podía. Porque estaban ahí los papás de las chavitas. Es que no daban chance, digo. Pero si tenemos como una hora ahí buscando maneras de... Una hora tomándose una soda. No, y aparte esto, o sea, sí, o sea, buscar así como que ángulos para tomar las fotos, pero no, estaba muy cañón, ¿no? Pues sí. Se queja no ser caliente. Nah. No, era el yo también vi ese show, fíjate, pero no tiene cámara. ¿Verdad? Ah, pues no, estás ahí, ¿verdad? Fui después de ustedes, me tocó el show de las 5, sí, creo. Sí. Es que y me quedé hasta el show de las 7. 4:45, 4:50. Ándale. Sí. Pues sí, estaban. Bastante padre, sí, déjame decir. Y una gente. Pero eran todas como que los, ¿sí?, papás de las niñas. Fíjate, qué curioso, había un gentío de gente ahí. Gente en un centro comercial. ¡Guau! Qué novedad. Oye, mira, es que aquí tengo la lista de invitados del Winterfest 2012. Fue Patti Acevedo, la actriz de doblaje de la voz de Sailor Moon. Y Lisa Simpson. Y luego fue Adrián Barba, dice cantante profesional de Dragon Ball. ¡Chala! Dunk. Y luego el de Sony Entertainment America se llama Randall Lowe. Y luego Sorata Longstocking, cosplayer profesional. Y claro, Gina Chacón. Como la diseñadora del póster del Winterfest. Muy, muy chido. Uh-huh. Ahí andaba Gina a gorro de un lado para otro, y Gina corriendo para todos lados, sí. Muy ocupada la mujer. Sí. Oye, también en el centro nos fuimos a dar una vuelta a la Plaza de la Tecnología y me di cuenta, pues, ¿cuántos pisos son de tecnología? ¿Cuatro? Y otakunes que hay en... Son como 4 pisos. Pero curiosamente yo no vi piratería, ¿eh? No, sí, yo veo que todo mundo vende lo que debe de vender. No, bueno, a lo mejor, fíjate que como fuimos, sea, ¿no? Cambiando, fuimos, pero al medio, ahorita que hice la Plaza de Tecnología, fuimos al Wendy's, que está ahí a un lado del ¿cómo se llama? Del Club de Leones. Uh-huh. Y me dio mucha risa porque había una máquina de esas para echar moneditas. Que salen los huevos esos con algo adentro. Sí, huevitos de plástico. Sí. Y pero eran puros chips de esos para que le pongan memorias a los... O sea, que le quite la memoria al teléfono. Ajá. Y que lo pone, conviertas en un USB o algo así. Pero las máquinas como que dije, oh, ¿what? A 30 pesos. Pero eran las memorias mini micro, ajá, SD, ajá, bueno, el celular. No con la memoria, ajá, pero los adaptadores. El adaptador, ah, qué buen pedo. Qué buen pedo. Yo también es como que, oye, le digo, Pablo, vamos a echarle varios. Ahí los vendemos a cuartos más baras. Bueno, pues está muy chido. Fíjate que nosotros fuimos a la segunda área de la Plaza de la Tecnología. Es que ya se expandieron. Pues se expandieron, ¿verdad? Digamos, el edificio es derecho y lo para el lado izquierdo, o algo así, o para el lado derecho. Y comimos ahí pizza en cono, muy rica. Abrieron una ala nueva ahí. ¿Cuándo llega la pizza en cono aquí en Juárez? Dicen que hubo una aquí en Juárez, pero que no pegó en Río Grande, creo. Va. No pegó porque no nos avisaron a nosotros que ya estaban. Falta de publicidad. Fíjate que Chihuahua es un lugar bizarro, es un lugar muy extraño. Chihuahua, ¿por qué? Es similar, pero diferente. Yo siempre comparo Chihuahua y Ciudad Juárez como Springfield y Shelbyville. Ándale, exacto, porque aquí hay una nevería que se llama Trebly, con B de Victoria. Y allá hay un Trebly. Hay un Trebly, pero con B de bueno, burro. Misterios, wow, sin resolver. Es que era una familia que tuvo problemas legales y separó las franquicias, entonces le cambió el nombre. Sí, es como que... Sí, pues, estoy hablando de los 90. El rumor de que Gloria Trevi era dueña de los... No, porque es que yo recuerdo los anuncios, decía en el radio, salía, y nos seguiremos, ahora nos llamamos Trebly, pero seguimos conservando el mismo sabor de siempre. Y bla, bla, bla. Conservamos, mejoramos el sabor o alguna cosa. No, no, el mismo mi sabor gacho. La fregadera, pero se llama diferente, pues. Ay, carísimo. Y carísimo. Como cuánto cuesta el cono ahí, 35 pesos. Casi, casi. Es como las paletitas esas ricas, ¿no? Ya las venden casi como, es casi como 30 pesos. La leche esa con vaca de allá de Mónaco, acá. Vaca francesa. Cuando que te compras ahí una paleta de hielo en la Michoacana, te compras como 4. Y de piñón. Ay, es que las que te gustan a ti, las paletas de piñón, ¿verdad? O la nieve de piñón. Oh, sí, deliciosa. Las nieves de Lesma, las de gelato también están muy buenas. Creo que son de las mejorcitas que hay en Juárez. Yo la otra vez pedí una y me llevé una excepción, porque pedí una de nuez y sabía sandía. Ajá. Y le digo, Paola, pruébalo. Y me dice, oye, ¿sabe sandía? Te han de haber servido equivocadamente. O con la cuchara contaminada. Pues a lo mejor, porque a nosotros nos ha ido muy bien. No te creas, yo anteriormente había pedido de otro sabor y estaba muy rica. Sí, sí me gusta el gelato y está cremosa, suavecita, muy rica. Sí, está muy buena calidad. Lo que yo noté es que ahí en Chihuahua hay una cultura otaku. O sea, ya todos los jóvenes tienen algo de otakus en ellos. O sea, traen orejitas o traen algo colgado que tenga que ver con el mundo de la animación japonesa. Los taromaras ya no te dicen Korima, te dicen otaku. Otaku. así está la cosa. Ha ido cambiando la cosa ya. Está más metido. El ser otaku ya es mainstream. Mainstream, sí. No, pues lo padre es que sí tienen lugares de puntos de reunión y demás, o sea, tienen su espacio. Ahí existe más una cultura, más allá, aquí como que todavía como que la gente... Ay, mira, ahí vienen los rayos. Ya es cosa de los chavos, es lo que estoy diciendo yo. Ahí me contaron un comediante rojo que venía a la ciudad de Chihuahua, que hay un Chihuahua que te enseñan para turistear, pero que... Hay un Chihuahua underground que solamente los nativos de ahí conocen, donde sí está el desmadre. Porque las mujeres o la gente de Chihuahua tiene fama de ser muy, como que medio... Recatada. Recatada, así como que muy porcinadita, pero dice, no, en la noche es cuando se hace el desmadre. Tienes que ir a ciertos lugares y ahí es donde está así ya, acá el pecado al 100%. Coca-Cola patrocina este segmento. Sí, pero sí me contaba que sí, es todavía más pervertido. O sea, Juárez tiene fama de ser un lugar alocado y pervertido. Bueno, tenía, ¿verdad? Dice que Chihuahua sí es acá. Ah, pues deben de tener cómo divertirse también, hombre. Sí, hay un lugar que se llama La Cerve. La Cerve me dicen que es muy divertido, que balazos y de todo, muy muy entretenido, que todos los fines de semana. Como tararán, tan, tan, tararán, tan, tan, tan, yahu, bajo, bajo, bajo. Ya, la chava así, bailando cancán, tan, tan, tan, tan. Luego uno sale por una ventana. La próxima vez que vayamos hay que ir a La Cerve, a ver qué tal, cómo nos va por ahí. Supuestamente te saben ver si eres de fuera o no. ¿Cómo se te nota? Se nota, se nota. Te das cuenta, es como Highlander. Okay, there can be only one. Te siento... Muy chido, Chihuahua. Pues, yo me la pasé muy bien y un saludo a todos los de por allá, y allá nos vemos y somos muy contentos. Yo estoy muy contento de haber ido allí. Nos hospedamos en el Capitán. Fue muy chistoso porque el Capitán es así como en forma de... Es un rectángulo con un patio central y luego son 4 niveles. O tres o 4. Y luego todos los de Juárez nos hospedamos en diferentes habitaciones y la noche del sábado te asomabas puro borracho. Ah, sí, no. Está bien chistoso. Me andaban regañando a los muchachos de Juárez. Pinches borrachos, cabrones. A Ramiro. Bueno, creo que Ramiro andaba bien portado. No, hombre, andaba bien y crospi del ¿sí? El Ramiro. ¿Cómo gritaba? ¿Qué gritaba Ramiro? Baila morena. ¡Ah, oh, sí, es cierto! Callaba y ya nos... ¿Verdad que lo estuvimos contando? Y bueno, tú, y yo estaba volteado de la risa porque... Ya quería que se callara. O sea, no empezaba a tomar, ¿eh? No estaba en contra de él, pero... No, yo no, me divertí mucho porque como cada 15 segundos. Ahora, ¡baila morena! ¡Baila morena! Quien sepa, pues yo creo que insistió hasta que bailó. ¿Ahora no te echaron el humito? No, este año no me echaron humito por mi puerta. Es que les platico ese fenómeno. Sí, sí, sí, sí. El año pasado que fuimos a Chihuahua, Antepasado. Fuimos víctimas de un fenómeno cuasi paranormal, cabrón. Cuasi paranormal. Es que llegamos y nos acostamos a dormir porque llegamos muy cansados, como a eso de la 1 de la mañana. Y la puerta del hotel, la de nuestra habitación, no tenía la mira, nomás tenía el puro hoyo donde va la mira, ¿no? Para el ojillo. Bueno, ya estábamos dormidos cuando de repente nomás oigo. Y, ah, cabrón, pues, ¿qué onda? ¿Qué pedo, no? ¿Qué será eso? Pues, ¿alguna tubería o algo? Durmamos. Y un olor. Y luego empezó a oler a humo, ¿verdad? Y luego volteo y veo humo. Así como, ah, cabrón, nos estamos quemando. Pero no solo eso, sino flotando en el aire. Arriba. Veo un punto rojo luminoso, cabrón. Y yo dije, ah, cabrón, es que, ¿qué es esto? Una luz roja. Se me hace cuenta un punto brilloso flotando en mi habitación en la oscuridad. Y dije, pues, ¿qué será, cabrón? Señor. Pues que me paro, cabrón, y que me doy cuenta que de afuera de la puerta, para empezar, me di cuenta que no tenía la mira, ¿verdad? Pero me doy cuenta que afuera de la puerta de la habitación está un cabrón que estaba fumando y estaba marihuano, porque estaba marihuano el cabrón. Y lo que hacía era que cada vez que fumaba me echaba el humo por el hoyito. De la mira. De la mira de la puerta, por eso decía... Y en su onda marihuanesca metía el cigarro y lo sacaba por ese mismo hoyo. Entonces, cuando lo metía era cuando yo veía un punto rojo que se asomaba. Ay, güey. Cuando yo salí, yo pensé que era alguien de Juárez que venía en el camión, porque salí y la hice de pedo. Sí, yo me acuerdo. ¿Qué traes, cabrón? Y luego te vi a ti al final del... Sí, pues yo... ¿Qué? Y yo te dije, mira lo que está haciendo este güey. Yo pensando que tú sabías quién era, ¿no? Un otaku de Juárez. ¿Y yo te dije algo que... Y luego volteo, y luego el güey no empieza, no, pues discúlpeme, amigo, que la chingada, y que mira, y luego se me pone de rodillas. Y yo, no, no, cabrón, está bien, nomás vete para allá, nomás que lo malo es que el güey estaba en la habitación contigua. Y luego me asomo volteo a la ventana de la habitación de ellos, y están dos güeyes mirándome y me están saludando así con la manita así. Y dije, ah, cabrón, pues qué onda, ¿no? Pues deja tú, el güey se seguía disculpando, y luego me quería dar un beso en la mano. Es como si fuera yo el papa, o qué pedo, ¿no? El monseñor, dijo, el monseñor del cómic. El monseñor del cómic. Yo salí así bien, yo salí en cabrón. Sí, yo me acuerdo. Qué chingados que trae este güey, ¿no? Y yo fui hasta la administración, ¿verdad? Sí, dije, ¿sabes qué? Voy a quejarme nomás para que sepan que ahí están estos cabrones. Yo pensé que eran de Juárez. Sí, porque yo, todo lo que me platicaba, yo no entendía lo que me estaba diciendo Sergio. Yo pensé, ¿qué? Llegó Sergio a la recepción. Luego le dice, oiga, voy a hacer una queja. Sí, señor, dígame. Ah, ¿qué está tan? Luego, pero ese cuarto no lo rentamos desde hace un año. ¡Can, can, can, can! Pues ese fue el fenómeno cuasi normal, cuasi paranormal, güey. Sospecho que en ese cuarto murieron tres cuates bien atizados. Por sobredosis de heroína y de estupefacientes. Hicieron un 100 pies humano ahí. ¡Ay, güey! Y con ese grito vamos a un corte comercial. Y regresamos. Eso lo debimos haber contado en Halloween, pero no. Regresamos. ¿Qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet. www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y, claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com. Continuamos en Mi Mundo Paranormal, el mundo paranormal de Vane. Que por cierto lo pueden escuchar en el 1000 AM de lunes a viernes. Ahí está nuestro compa el Bani. ¿Todavía siguen pasando las repeticiones en el canal 5? Sí, siguen en el canal 5 de Ciudad Juárez. En estos días hay que estar atentos para la gente que quiera. ¡Tararán! Quiera ver El Señor de los Anillos. Lo van a presentar las tres películas seguidas mañana. Mañana va a ser. Mañana es de parte precisamente del mundo paranormal de Bani.com. Es mañana, ya. Sí, entonces. Mañana a la 1 de la tarde empiezan, creo que en MM Cinema, si no me equivoco. Y se van a aventar las tres películas del director. Ajá. En inglés con subtítulos. Sí, va a ser ahí en Solena Sanders. En preparación de la película de The Hobbit. Una semana más, señores, y ya podemos ver The Hobbit. Bla, bla, bla, bla, bla. Ah, pues de hecho, yo estaba triste porque no le iba a poder ver en la manera que la grabaron, ¿no? Que son 48 cuadros por segundo. Sí, es en HD. ¿Aquí no lo van a poner en ese formato? Supongo. En la emisión, supongo yo. Que es el único cine que hace eso. Pues sí, que es la única digital, ¿verdad? 100%. Digital. Bueno, tú decides si quieres verla en digital o si quieres aprovechar que la filmaron en 3D, con tecnología 3D. Es que el chiste de que supuestamente la Effect 3D es mucho mejor cuando está en 48 cuadros. Exactamente, porque no sé si viste los detrás de cámaras, que estos los grabaron con unos colores muy chingones, muy chillantes, y que nada más se pueden apreciar precisamente en esa tecnología. Yo estaba buscando pues una manera de verla así en como se grabó, ¿no? Sí, sí. Y luego, pues aquí en la Cine Ciudad de Paso, Texas, pues va a estar disponible. Ajá. A $26 el boleto. Me dolieron los dos codos. Le dije, canijo. Pues no, no la veo. Me veo normal. En 2D. ¿Cómo gusta tanto? Total, ándale. Estaba... Es que mira, pues no, pues es que verla en HD, pues sale igual de caro que verla en 3D. Pues sí, ándale, ya estás ahí, ya demarcaste, ¿verdad? Pues sí, pues una vez verla en 3D ya, total. Ajá, pero IMAX 3D. Yo, por cierto, yo la verdad. Por cierto, una queja muy grande que tengo la sala IMAX de Juárez. ¿Qué pasó? Es que hay un puntito en el medio de la pantalla que distrae mucho. Sí, un pixel muerto. Es como que alguien rasgó la pantalla. Algún chistoso, seguramente. Y en las imágenes brillantes blancas se ve ahí, ¡pum! El puntito. Maldito punto. En la mera mitad de la, así, en medio de la pantalla. Para acabar de fregar. Te corta la inspiración. Sí, es como que. Vamos a ponernos de acuerdo para ir a verlo todos juntos. ¿Pero será conveniente ir a verlo el día del estreno? Sí. Si te refieres al jueves en la medianoche, no. Ah, no. Pura madre. Pues. ¿Hay que ir el viernes o sábado? Viernes. Hay que ir ya comprando los boletos, ¿no? ¿Será tan fuerte el impacto? No, aquí la gente no se filas, no acampa afuera en tiendas de campaña para esperando el estreno. No, aquí la gente no es así. Yo creo que más bien No creo que sea tan fuerte el impacto como Llegas media hora antes de que empiece la fusión a la que quieres entrar y vas a conseguir boletos a fuerzas. Sí, ¿no? Sencillo. ¿Va a ser el impacto más fuerte? ¿Va a ser en la segunda? O si está muy bueno, si en la segunda o en la tercera es cuando más pega la... Sí. Porque recuerdo que en la primera parte, cuando vi el Señor de los Anillos, no había tantas filas. De hecho, tacleé a alguien para meterme a la sala. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver el Señor de los Anillos que la gente se salía enojada porque no se acababa la película, se quedaba en continuación? ¿Te acuerdas? Sí. Dije, pobres, no saben que va a haber otra, no saben que va a continuar la película, pobrecitos. Y tienen que esperar un año para verla. No, como mucha gente salió diciendo, ay, pues mire, pues es diferente, se acabó de otra manera. Fíjate, sí. Y así decía la gente, o sea, ay, mira, pues qué final tan diferente, ¿no? Está bueno. Por salir como que insatisfechos, no sabían que esta película estaba contada en capítulos, que iba a continuar. Fue muy interesante esa época de las películas. O sea, siempre había habido películas que tenían continuación, una, dos, tres partes, ¿verdad? Definitivamente. A mí, mira. Para darte un ejemplo, sí. Está Star Wars, incluso hasta está El Bueno, el Malo y el Feo, que también tuvo sus tres partes. Sí, por lo que me extraña. Pero, perdón, te interrumpí rápidamente. No, pero fue interesante que en esa época empezó la nueva modalidad de que veías una película y sabías que el siguiente año ibas a verla. La que sigue. Y el siguiente y la que sigue. Así fue Harry Potter, así fue El Señor de los Anillos, así fue. O sea, como que fue un muy novedoso. Sí, exacto. No, pues lo que me extraña es que la gente no captara o no averiguara o no supiera que esta iba a ser la primera. Parece que se estuvo promocionando, sí, la primera parte de una trilogía de películas. Pero parece que la gente nomás entró al cine a lo pendejo. Lo que pasa es exactamente lo que la gente lo sigue haciendo todavía. Sí, definitivamente toda la gente sigue creyendo que El Señor de los Anillos es una cuestión así muy... como lo que es Star Wars, o sea, que es un cine para infantil, lo que maravilloso para... Y se llevaron muchas decepciones, porque es una película bastante larga, ajá, mucho diálogo... Y nos acaba. O sea, y nos acaba. Y inconclusa. Entonces, no manches. Yo porque salí bastante satisfecho cuando vi la primera. Ah, me encantó. Porque cuando salí dije, caray, porque no se acabó donde sacaba el libro. Se acaba todo... Abarcó todavía parte del segundo libro, en el punto en el que se acaba. Sí, la primera película fue la que estuvo como que más... Fue la más extensa, yo creo. Sí, más extensa, pero también más cambiada al libro. Sí, está muy cambiada. La más cambiada del libro. No puedo decir que es fiel. La segunda y tercera parte son un poco más fieles al libro también. Ajá. Y sí, yo también cuando salí de ver la primera parte del Señor de los Anillos... Salí así como maravillada, muy emocionada, me habían encantado los personajes. E inmediatamente fui y me compré el libro. ¿No lo habías leído? No, yo no había leído antes. Yo ni siquiera sabía que existía El Señor de los Anillos antes de la película. Pues fíjate, qué bueno. Y yo inmediatamente me compré el libro, lo terminé de leer, me compré el otro, salió El Hobbit, lo compré. Y acá tengo mi colección de los libros de Urín, el Silmarillion y... Y cuentos peligrosos. Exactamente. Una de las cosas que me gustó de la primera parte del Hobbit es que no solamente es el no solamente es la comunidad del anillo. Porque antes de que empiece la película en sí como la comunidad del anillo, abarca una pequeña parte del Silmarillion. Te habla de Sauron, la creación de los anillos. Uh-huh. Y todavía te habla una pequeña parte del Hobbit. Sí. Una escena que una escena que ya vi reproducida actualmente con este actor nuevo. Es donde encuentra el anillo. Exactamente. Entonces, y es lo que me gustó mucho esta película porque abarcó todas esas. Abarcó tres libros, de hecho. Para hacer la primera película. Yo también tengo que aclarar que yo el Señor de los Anillos no sabía nada hasta que vi la película. Pero tengo que aclarar algo. La primera vez que yo escuché hablar del Señor de los Anillos fue en la película de Neverending Story. Cuando el de la librería le dice al niño, que le dice, ¿has leído un libro? Lo, sí, he leído libros. Y le dice, seguro puras historietas o por cómic. Dice, no, he leído El Señor de los Anillos, he leído esto. Ah, nunca he notado decir, si es de mis películas favoritas. Cuando le dice eso, nunca y se queda enseñándose como que, órale. Pero curiosamente esa película, Michael Ende odia esa película. ¿En serio? El autor de serie, es que nunca he leído la historia sin fin. La historia interminable. Yo lo quiero leer, pero no. Mi padre me dice que el libro son de dos colores, creo. Una donde está, lo estás leyendo tú. Ajá. Y otro donde ya estás parte de, ya eres parte de la fantasía. Oh. Está hecho de tal manera exactamente que en un momento dado en el libro ya tú eres parte, formas parte del libro. No tienes que leer para sentir la experiencia, ¿no? Al máximo. Pero hay muchas, es muy diferente. Básicamente agarraron muy por encima el libro y lo acomodaron como les dio su chingada gana. Y de repente al final lo resolvieron como así a prisas. Ay, ya nomás nos quedan 5 minutos de película, hay que acabarla ya, pum, ya. Quedó muy mal. O sea, a Michael Ende, tengo entendido, el autor, que se encabronó tanto con esa versión que no quiso que apareciera su nombre en los créditos. De hecho, sí sale su nombre en los créditos, pero sale así bien escondidito. No quiso. Es que mira. ¿Cómo se llama el caballo? El caballo se llama Arzak, algo así, Atreyu. Bueno, para empezar, Atreyu es un niño de una tribu india. La tribu se llama Los Pieles Verdes. Y Atreyu tiene piel verde. Debe ser verde. Ajá. Oye, y Atreyu es una banda de rock también. También por su cuenta inspirada en ese personaje. Y Artax, ¿no? Se llama Artax, sí, el caballo. Y aparte, el protagonista, el chavito. Se lo cargó la tristeza. Es el clásico niño que bullean. Es un niño chaparrito, gordito, de lentes. O sea, es muy diferente al niño que te ponen aquí, muy, muy, muy, muy kawaii, muy, muy cute, ándale. Que nada que ver. Oye, volviendo a lo del Señor de los Anillos, lo que yo conocía del Señor de los Anillos fue las animaciones que hizo Rankin Bass. Allá en los 70s. En los 70s. Es verdad. Yo, pero especialmente la última que se llama El Regreso del Rey. Porque está en el estilo que luego se dibujaron los Thundercats. ¡Ay! Se cayó la silla. Entonces, no sé si lo recuerden, pero yo de niño cuando vi esa animación, me gustó mucho el estilo. Y luego después, años después, salen los Thundercats y veo que son igualitos, o sea, es el mismo, la misma cosa. Creo que tienen algunas otras animaciones también fantasiosas en ese mismo estilo. Sí, el último unicornio. Ajá. Y pues se aventaron dos partes, se aventaron lo que es el Hobbit. Sí. Y se aventaron lo que es el Regreso del Rey, nada más. Pero no hicieron las torres. Incluso yo estuve investigando más sobre ese estudio porque no me acordaba. Es cierto, o sea, yo de niño vi esas caricaturas. Uh-huh. Y me las pasaban en el canal 14 de aquí de la frontera, antes de ser Fox. Y me llamaba mucho la atención que decía, qué raro dibujo. Como que son tan bonitos, pero a la vez tan... Como grotescos. Grotescos, ¿no? De los huesos, las articulaciones de los ancianos, las manos, los músculos, los dedos. Las manos como garras, como la de los Thundercats. Muy, muy padre, sí. Muy padre. Acaba de llegar Leo. Ya lo presentaron. Hola. Buenas noches. Hablando sobre la versión animada, yo una vez, bueno, más bien, mi mamá llevó una vez un DVD de la historia del Señor de los Anillos, uh-huh, animada. Estaba en inglés. O sea, yo nomás le vi que era el Señor de los Anillos. Creo que era la 2 o... Solo se hizo una animación, una sola película. Pero esta abarcó la primera. Digamos que abarcó la primera y parte del segundo libro. Que sería la Comunidad del Anillo y las Dos Torres. La idea era que si eso pegaba, entonces iban a animar a hacer la última parte, que era el Return of the King. Pero pues no tuvo éxito y pues no. Bueno, la cosa es de que mi mamá, por azares del destino, le llegó ese DVD. Quién sabe cómo, quién sabe dónde. Pero le llegó a las manos. Y ahí se quedó. Y hasta ahorita no sé ni qué le ha pasado, pero... Pero ahí anda. Pues chécalo, si lo encuentras, no... Y sí lo empecé a ver, o sea, lo empecé a ver, pero como que no me llamó tanto la atención y lo dejé, pero sí estaría bueno buscarlo es, y... Es interesante porque esa caricatura, por si cuando eres niño, digamos, acostumbrado de cierta manera a Disney o otro tipo de... Y tú como niño lo ves de cierta manera inocentemente y no sabes qué es el Señor de los Anillos... Es una caricatura bastante aburrida, por decir, pero... Yo no hablaba inglés en ese entonces, no, o sea, pero, volviendo, es aburrida, no, a lo que voy a decir, me refiero que es aburrida, pero te atrapa, o sea, me refiero que los colores, tan es así, oscuro, ves las batallas, ves el humo, ves como... cielos así, llenos de nubarrones, exacto, no, tan es así que yo me la chuté, tan es así que me encanta, pero... Pero yo digo que no todos los niños de nuestra generación, pudiéndole haberla visto al mismo tiempo, no la vieron. Y luego, déjame te digo, mi papá en aquellos tiempos me llevó algunos libros, pues ya era un niñito, de diferentes cuentos, ¿no? Entre ellos venía un libro de ilustraciones en acuarela de La Bella Durmiente, no, perdón, de La Bella y la Bestia. Pero estaban dibujados en ese estilo, en el estilo de los Thundercats. Y me acuerdo que yo era mi tesoro, o sea, yo... Lo valorabas mucho. Wow, era acuareloso, eran acuarelas muy bonitas. Un día llego de la escuela, no está ese libro y otros. No supe jamás qué pasó, como un año después que llega mi primo con los libros en la mano y me dice, toma, aquí están los libros que me llevé. Y yo, ¿a cuándo te di permiso, cabrón? Estoy enojado, ¿no? Y lo primero que hice es preguntarle por el de La Bella y la Bestia. Y me dijo, no, ese se me rompió y lo tiré a la basura. Y ya te imaginarás. Y así como... ¡ah! Y jamás me he vuelto a topar con ese libro, quién sabe. Son joyas que andan ahí, date una vuelta a la nevería de Acapulco, ¿qué te cuentes ahí? Podría suceder. Porque nunca, en la nevería de Acapulco no agarra nada en inglés. Pero podría suceder cualquier día, te lo topas por ahí. Te encuentras por ahí. Y a lo mejor ya no es tan bonito como uno lo recuerda. No, pero es magnífico tener esa memoria, ¿no? De las cosas como las veías tú. Dices, como cuando ves un programa de niño de chiquito, los Power Rangers se hacían bien chingones y luego los ves ya de adulto y... Oh, no era lo que yo recordaba. No era lo que tú recordabas. O sea, esa euforia, esa sensación, ese punch. El síndrome de secundaria. Así está la cosa. No, me encanta El Señor de los Anillos. Entonces ya El Hobbit sale la próxima semana. Van a ser 3 películas de 3 horas cada una casi. Lo más seguro. Ay, y no volví a escuchar nada del Señor de los Anillos hasta que conocí a Adrián, que fue que yo desde que lo conozco sé que es un super fan del Señor de los Anillos. Sí, Tolkien, de los ilustradores del Señor de los Anillos. Te presté el Hobbit para que te dije, tienes que empezar primero por el Hobbit antes de empezar por el Señor de los Anillos. Se rompió el récord de leerse un libro en 3 años. Para chutarse nomás al Hobbit, que es el libro que tiene menos páginas. No, y deja tú, lo que pasa es que ahí lo tenía en la... Ahí se quedaba en la cabecera y voy a leer y no lo leía. Y hasta cuando me regañó Adrián dije, lo tengo que leer. Entonces me senté y lo leí. Yo hace una semana lo releí para poder estar el tiro con la película. Ya me aventé un audiolibro de la BBC de Londres. ¿Ah, sí? Bien chingón de el Hobbit también, ya queda el tiro ya para eso también. Bueno, señores, si a ustedes les da mucha hueva leer también, pues hay muchos audios. Sí, hay muchos audiolibros. Que dramatizan tus novelas que siempre has querido leer, pero nunca has tenido chance. O no has querido hacerlo. O te da hueva. O sea, bien padre porque empiezan a cantar los enanos cuando están ahí metidos en la casa de Bilbo. Eso es otra curiosidad porque El Señor de los Anillos está lleno de canciones que cantan los personajes alrededor de la historia, a lo largo. Cánticos, pero curiosamente la única película a la que metieron cantos fue la última, el Retorno de King. Y el Hobbit, aquí no tienen pretexto, de aquí hay muchas canciones. Sí, no, incluso en la caricatura la cantan, es la escena de cuando están con los trastes y que están cocinando y que traen un santo. Ya vi. Se ponen a limpiar los trastes. De hecho, esa escena ya la vi. Ya sí, la vi detrás de cámara cuando la están filmando. Pero no la hemos visto todavía cantada. La veremos en el cine. Que pobre Bilbo está todo agüitado porque ya se comieron toda su comida. Ya le ensuciaron todo. Pinches gorrones. Y piensa que se va a meter una chinga él solo, ¿no? Limpiando. No, y de repente le hacen el paro, pues como... buenos, buenos gorrones, exactamente. Lo menos que puedes hacer por ellos. Exactamente. Lo menos que puedes hacer por el anfitrión, que tan amable, vamos, el pobre Bilbo. Se lavan los platos. Así es. Pues bueno, y así nos vamos. Si vamos a ir, lo bueno es que podemos apartar lugares al comprar el boleto. Así que no nos tenemos que preocupar tanto porque estar ahí 40 minutos antes haciendo fila ni nada, porque ya tendríamos los lugares seguros. Te digo, solamente que llegar a comprarlos una hora antes y ya. Oye, hay que planearlo para ir. Hazme fabrón cabor. ¿Qué pasó? En mis tiempos no habían estas chingaderas. Fui a ver la de Skyfall. Muchachos. Skyfall. Ya sé que todos ya la vieron. Pero ahora resulta que te dan número para la silla. ¿Dónde diablos te quieres sentar? Sí, está bien. Exactamente, Adrián. ¿Tú qué opinas de eso? Yo opino que está bien. No, pues había asientos arriba. Yo había llegado con mis palomitas y gente que todavía no ocupaba sus lugares allá arriba. Y me tuve que sentarme por mi numerito hasta en la parte de enfrente. No, nunca llegó nadie. Acabada. ¿Y nunca llegó nadie a sus asientos? Igual y sí, pero yo hubiera ganado esos lugares de la otra manera. De la buena manera. De la buena manera. Sus ventajas y sus desventajas. Claro, es bien molesto, ¿verdad? Que compra su boleto y ya están todos ocupados, se toca casi en el baño, ¿no? Pero tiene sus ventajas de que, por ejemplo, en un estreno, ¿verdad? Que no estés... compras el boleto con anterioridad y ya tienes asegurado buenos asientos. Pero ahí tienes razón. Ok, estreno. Pero yo ya la vi cuando... Pero es que evitas las filas. Sí, evitas las filas, estar haciendo una hora filas evitas ahí. Evitas la congestión. No te gusta el sistema. Evitas la congestión de gente en los pasillos y el cine controla más el flujo de gente que se quiere meter de gorrón. Tan es así que, no es cierto, le salió por el tiro por la culata porque por coraje nos metimos a otra sala y vimos una película francesa bien chida, tu hermano, tu papá y mi novio y yo. ¿Así se llamaba la película o con esas personas fuiste? Fui con mi papá y el hermano con mi hermano de Sergio. ¿Fuiste con mi hermano? O sea, fuiste con Hugo, con el papá de Serge. Y nos colamos a otra sala. ¡Wow! Y sin número de asiento, ¿verdad? Sí, nos aventamos una película de unos franceses viejitos que van a terminar todos a la casa de un amigo. Y sale esta, la de Barbarella, ya viejita. Ah, sí. Jane sí. Fonda en una película francesa. ¿Cómo se llama la película? Ay, no me acuerdo, así como que... Unidos hasta el fin, algo así como que... Eso suena a título de película... subtitulada en México, Unidos hasta el fin. Sí, no te creas, por eso te digo, no me acuerdo. Se llama el chateau de la chingada. Es una historia de Unidos hasta el fin. Esa película se la quiero ver. es una colaboración México-Francesa, por eso. Es un grupo de amigos ya ancianos, sí. Que uno ya llegamos a colados al final, bueno, a la mitad. Suena como canción de Mecano. Y resulta que a uno de ellos lo meten a un asilo de ancianos sus hijos. Entonces los amigos van a visitarlo y el amigo era fotógrafo y tomaba fotografía erótica y era de joven, había sido pues muy cachondo, andaba en todos burdeles y todo eso. Entonces, para no hacerles más de cuento, llegan los amigos ahí cuando lo encuentran en el asilo de ancianos y empiezan a ver que las fotografías que toca a puras viejitas cuando te están tomando la ducha, las enfermeras y todo. Y no podemos dejar aquí a nuestro amigo y lo sacan. Es la Geraldine Chaplin, sale esta señora Barbarella, salen galanes de los años 60, 70. Pues ya viejitos, está muy chida la película. Okay. O sea, es lenta, francesa. Si te acuerdas, ahí nos pegas el... Yo les pego el título, Paula es la que se va a acordar. Órale. Le cható de la chingada. Okay. Sí. Está 2-3, o sea, una película francesa. Ay, la película esa francesa que estaba bien aburrida, que no pasó nunca nada. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? ¿Buscando a Elena? ¿Cómo se llamaba? ¿Buscando a Juana? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo de qué trataba, ¿te acuerdas? Pues no trataba de nada, nomás era un muchacho que... Oh, en la ciudad de Elena, creo que se llamaba. La ciudad donde no pasa nada. Es un tipo que sigue a una chica por toda la ciudad... Y eso es toda la película. Pero tiene algunas cosas interesantes, nomás que... La ciudad está bonita, de ahí es más... No, la madre. En la ciudad de Elena. En esta película que les platicó anteriormente, los viejitos, sale un joven, que es el que se vive con los viejitos, y es el actor que le hace de alemán en la película de Bastardos sin Gloria. el que la hace de actor de cine, que van a hacer su película y todo. Él sale en esa película, te digo, sale buen reparto. Está... Buongiorno. ¡Chochana! No, el malo. No, el malo, el otro. El muchacho bueno. El héroe nazi el que héroe. Le hacen la película. Exacto. Él. Ok. Ya. Que mata a un 70 y tantos soldados. Un 2x3. Ok. Ok, pues ¿cuánto llevamos ya de podcast? Pues, oye, este es un podcast de cómics y nunca hablamos, ya no hablamos de cómics, ya llevamos una hora. Ah, vaya. Bueno, pues, yo dije la palabra cómics y dije Iron Man, Superman, el Hombre Araña en un restaurante. Bueno, ¿de qué nos quieres hablar? ¿Tienes algún tema? La cosa es que tengo un tema, pero quería discutirlo con ustedes para que lo comentáramos entre todos cuando se informaran, pero... Bueno, entonces, lo dejamos en el siguiente podcast, ¿qué te parece? El siguiente podcast va a ser un día después del fin del mundo. Así es, señores. Okay. ¿Pero qué creen? Este puede ser el último. Este podría ser el último antes de que subamos a otra esfera de existencia... O eso o eso no lo vamos a poder grabar porque no va a haber luz. Sí. Lo vamos a dejar escrito en unas tabletas, en unas vasijas de barro. Ajá. Por 10,000 años y que cuando lo encuentren sea el nuevo testamento. Los que están en onda son los chilenos, ellos están pidiendo los chilenos de Chile. Uh-huh. Están pidiendo a que ese día los dejen salir temprano del trabajo, no ir a trabajar. Que listos. Que miles de cosas porque se va a acabar el mundo. ¿Cómo la ves? ¿Listos? Pues, ¿qué noticia? Ahí lo busquen. Ahí está. Bueno, ya la NASA ya nos dijo que pura madre, ¿verdad? Pero yo les digo que pura madre, hombre. Ya sabemos que pura madre. Coño, joder, tío. Aquí nos vemos el sábado 22 de diciembre. Como siempre. A ver, hable en el micrófono, por favor. Como en Facebook, dice, bueno, ya supuestamente hemos pasado como cinco... pero de las más fines del mundo. Sí, sí, el apagón de las computadoras, según esto. Y luego era el del tipo este cristiano que decía ándale, que... el asteroide que nos iba a impactar, que no sé qué, el 2006. Ándale, el ovni que iba a llevar, eso nos iba a llevar a todos. Sí, el 666. Ajá. Y han sido como 4 o 5 y pues de lo que es este 2000. Uh-huh. Entonces, pues no, señores. No se pueden. Es pan con el dedo. ¿Cuánta gente se ha muerto esperando el fin y nunca llega? Bueno, es atole con el dedo. Atole con el dedo. Pan con dedo, sabe medio gacho. El próximo cataclismo mundial va a ser en el año 2084 y se va a llamar Robotron 2084 de la compañía Williams. Sí, va a haber diferentes robots. Mira, es que en el año 2084 los robots toman control de la humanidad y la destruyen, y la única manera de sobrevivir, la última familia tiene que sobrevivir ayudada por un héroe que se llama Robotron. Wow. Okay, que se enfrenta a todo tipo de robots. Un videojuego de los 80s que se llama Robotron. Sí. Oigan, y si hacemos un podcast y hablando de eso, que sea como una posada navideña. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Pero después ya estamos a días, ya, o sea, sería el 22. El próximo podcast va a ser el 22 de diciembre. Con Pastorela, con la infamia Pastorela que hicimos, que grabamos como 4 horas escribiéndola y duró como 5 minutos nomás actuada. No les dije que hicieran Pastorela, nomás dijeron. Es Felipe, que fuera como... un podcast navideño sin pastorela. Se puede, juega. Se puede. Haríamos regalos y todo. Unas chuletotas navideñas. Mira, yo sé que tengo ahorita en la mente cosas, pero no me acuerdo. Sé que en cuanto terminemos este podcast se me van a venir a la mente. Sí, y ya valió madre. Las anota. Están anotadas. Están en mi Evernote, pero ahí se quedó. Mira, Paola está organizando una posada para el posada karaoke ahí en la casa de ustedes. El que guste ir, la única condición es que por lo menos lleve 30 de tamales. El que en jueves. Jueves, el día jueves 20. Nosotros ponemos el chocolatito, ponemos los calientitos, ponemos las botanitas, ponemos el karaoke. Entonces, es en jueves, nomás lo único, mínimo una por piocha, me refiero, 6 tamales. ¿Posadas seguidas? Entonces, la condición es que también lleven un suéter feo. Es posada de suéter feo. No voy a batallar, pero bueno. ¿Sí saben? Lo que pasa es que Posada de suéteres feos. Lo que pasa es que es una tradición nueva, por ahí anda. Que todos los suéteres que te regalan en Navidad, que vienen con un Santa Claus, con todo eso, son los suéteres feos. Entonces, el suéter más feo se va a premiar. Pero concursa cualquier suéter feo. Me imaginé el tema así como monito de madera, así, vamos a la isla de los suéteres feos. Sí, vamos. Especial de Navidad. Tan, tan, tan, tan. Entonces, el único que condición, la última es el karaoke, estuvo al todo dar. Así que tenemos karaoke, tenemos tamales y suéteres feos. Y vamos a tener calientitos, vamos a tener chocolatito, va a estar suave, vamos a tener más cosas, nomás que digo, por lo pronto, pues como que está medio pesada toda la tamaliza, pero por lo pronto pudo más una tamaliza que mi más ferviente amor. Mira, taquiza, ¿no? Sí, pero ahora está maliza. Ah, ok. Y está chido porque si cada quien lleva por lo menos 6 tamales por piocha, ya en la rebatinga de los repartidos, pues nos toca de diferente sabor y de diferente calidad. Uy, bueno. Bueno, okay. Compren ricos, ¿eh? Entonces, les prometemos, en el próximo Changoleón Podcast habrá cómics, anime, ya hubo cine hoy. Sí, no tiene ningún cómic que quieran... No, están cansados. Orca, ya. Yo no. ¡Está cansado! Ya. Bueno, ya. Nos vemos dentro de 15 días después del fin del mundo, en nuestra nueva tierra. Nosotros somos los sobrevivientes. Esperemos que sea. Papá. Lo dice mi alma santa.